comunicación con Mariana Garach, responsable del área de la mujer de la Municipalidad de Lago Puelo. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo les va? Muy bien, acá muy ansiosos por escuchar lo que ustedes tienen pensado para esta actividad que se va a desarrollar el día viernes. ¿Podrías contarnos un poquito? Bueno, les cuento. Primero un poco contarles un poco sobre Micaela, quién era Micaela. Micaela era entrerriana, nació en Concepción del Uruguay, y la asesinaron en en Gualeguay, donde estudiaba ella el profesorado de educación física. Fue violada y asesinada. Ella era una estudiante del profesorado de educación física, como les dije. Era militante de Ni Una Menos. Era una chica que trabajaba en los barrios, solidaria, era referente en la juventud. Bueno, con este acontecimiento, yo creo que los padres transformaron semejante dolor en esto de luchar y de transformar esto en una ley, en la ley nacional, que es la que ellos en la que ellos están capacitando por las diferentes provincias. Bueno, ahora le tocó llegar a Chubut y están haciendo un recorrido por Tomadrín, Prelew, Esquel, Cholila y Lago Puelo. En Lago Puelo van a estar el día 6 de septiembre a las 3:30 de la tarde. Es una capacitación obligatoria. Esto es lo que dice la ley, obligatoria para los tres poderes. Uh-huh. Bueno, ese día esta capacitación se va a realizar en el Centro Cultural de Lago Puelo a partir de las 3:30 de la tarde. Nos hemos repartido con Cholila, porque trabajamos mucho también con las chicas de Cholila. Ahora comenzamos a trabajar con el Bolsón, donde se armó también el área de la mujer. Así que Cholila convocaba a Puyén y convocaba el Hoyo, que eso no quiere decir que gente que es de Puyén y el Hoyo no pueda venir acá, pueden venir, obviamente. Es abierta a todo el público. Nosotras ahora articulamos con el Bolsón y con Maitén. Maitén también está trabajando para hacer la convocatoria. Cada pueblo convocaría a los tres poderes que trabajan en los diferentes pueblos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos también muy ansiosos y esperándolo para trabajar y capacitarnos en esta ley, ¿no? Mariana, ¿y en qué consiste la capacitación? ¿Cuáles serían los puntos a tratar? La capacitación de la ley son charlas que van a estar a cargo de el papá de la mamá de Micaela, de una amiga de Micaela, que es la que está a cargo de la fundación, porque en Gualeguay hay una fundación. No quiero olvidarme de si es Gualeguay, tener claro eso. Pero bueno, van a tener esas charlas, esos momentos van a estar a cargo de cada uno de ellos. Una es la amiga que trabaja en la fundación. El papá ha dejado a las amigas de Micaela que continúen el trabajo en la fundación. La fundación se llama la Fundación Micaela la Negra, y ahora estoy buscando para contarte específicamente en qué, cuáles son las temáticas de las charlas que van a estar a cargo de cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. No quisiera dejar de leértelas. Sí, es que nos interesaría mucho porque también es importante, además de conocer que esta ley existe y que compromete a la capacitación de los tres poderes del Estado, tanto en la instancia local, municipal, sino que también en otras esferas de mayor alcance. También para que nos ayude a pensar acerca seguramente de la temática de género, de la violencia hacia las mujeres, de los femicidios y de todas estas problemáticas que nos preocupan, pero que también es importante saber que hay acciones que tratan de constantemente modificar esta realidad. Totalmente. Mira, acá las tengo, te cuento. Gualeguay es el lugar donde yo no, que no recordaba, donde está la fundación de Micaela, que lleva el nombre de Micaela. Las charlas están divididas así, de la siguiente manera. La charla 1, la temática es construyendo la sociedad que Micaela soñó, está a cargo del papá de Micaela. El papá de Micaela es decano de la Universidad de Entre Ríos. La charla 2 la da Agustina Díaz, que habla de políticas de género para la inclusión social. La charla 3 está a cargo de Micaela Travichet, que ella es la amiga de Micaela, que habla de políticas de género para la inclusión social también. En la charla 1 también es muy técnica, explica la ley, los fundamentos y las adhesiones provinciales y de otra índole, relacionando la ley con la vida de Micaela. La ley tiene mucho del compromiso de Mica, ¿no? La charla 2 es una charla de política feminista, también técnica, pero enfocada en los derechos de las mujeres y las identidades de género. La charla 3 es una charla de política feminista, pero más de militancia de base. Micaela Ollonti, como la conocen todos, fue compañera de militancia de Mica y su charla está centrada en la militancia de Mica, su compromiso político y social, sus actitudes de dirigente, etcétera. Esas van a ser las temáticas de la capacitación esta. Mariana, entonces recordemos, la capacitación está destinada a todo el personal de los tres poderes del Estado que de Lago Puelo. Ese día seguramente no va a haber actividad en cada una de las dependencias, pero también está abierta al público que quiera participar. Sí, es obligatoria para los tres poderes del Estado. También nuestro intendente lo que ha hecho es establecer una capacitación en servicio, de modo que todo el personal de la municipalidad esté capacitándose. Así que también se ha propuesto que todas aquellas instituciones que trabajan con personas, ¿no?, con atención al público, se capaciten con obligatoriedad. Nosotras con las chicas del Bolsón y del Maitén lo estamos trabajando. Yo les propuse que ellas trabajaran del mismo modo, convocando los tres poderes, convocando personal, y bueno, sí, es abierto para todo público. Muy bien. Mariana, buen día. Buenos días. No, te quería en realidad, más que una pregunta, es un comentario. Estamos hablando de los cuatro poderes del Estado y siempre se habla de esto del cuarto poder, ¿no? Y de justamente los medios de comunicación como también un ámbito en el cual las cuestiones de violencia de género a veces se profundizan o se multiplican por la forma en que se tratan las noticias o la forma de justamente de tratar a las otras personas. ¿Contempla la ley algo con respecto a los medios de comunicación? Estuvimos trabajando la ley y de manera escrito no vimos nada que refiera a los medios de comunicación. La verdad es que lo tendríamos que trabajar, conversar con ellos en la capacitación, ¿no? Porque es como decís vos, es otro poder más el tema de los medios de comunicación y la información. Pero no, lo que estuvimos estudiando de la ley, yo lo estuve leyendo, no observé algo establecido, ¿viste? Bueno, te agradecemos muchísimo la palabra y bueno, esperemos que salga bien la capacitación y que esta capacitación sea multiplicadora, que los que asistan, las que asistan, a su vez lo multipliquen a su gente allegada, a sus colegas, a sus familiares. Sí, esa es la idea, totalmente. Esa es la idea, que sea multiplicadora y tan bien generados, que tienen que ver con el un espacio para las mujeres, las áreas de la mujer en las diferentes municipalidades. Debería ser, tiene que ser un eje vertebrador de trabajo, de la propuesta de las áreas de la mujer, ¿no? Así que, bueno, nos interesa mucho este aspecto de las diferentes capacitaciones y las leyes que rigen en la provincia, digamos, cuando la provincia adhiere leyes nacionales y también leyes provinciales. Es muy importante, y la importancia de que los municipios reconozcan estas leyes y adhieran, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho. Muchas gracias, Mariana, gracias.